Vamos a hablar de salud y lo vamos a hacer con Isabel López Iglesias, de la Secretaría Técnica del Observatorio Hidratación y Salud, a la que saludamos. Isabel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Alimentación equilibrada, alimentarse es bueno, importante y vital para la salud, y no solamente para la salud, sino para poder vivir. Pero también la hidratación es un aspecto clave, tan importante, mejor dicho, que la propia nutrición, ¿no? Sí, el problema es que dentro de la nutrición, pues todos se han estudiado muchas veces y todos tenemos muy claro que la nutrición, como el alimento, es muy importante. Pero dentro de la nutrición, la parte de la hidratación, digamos que la tenemos como un poquito más olvidada. Y es tan importante como la nutrición, o más. Tenemos que recordar que el cuerpo humano puede estar varios días sin comer, pero sin beber, ¿no? Entonces es muy, muy importante para nosotros. Sí, sí. Los expertos recomiendan una dieta variada, equilibrada, que incluya todo tipo de alimentos. Beber a veces no apetece tanto como comer, tal vez, ¿no? Ahí radica el gran problema, ¿verdad? Ahí está el problema, efectivamente. Que no nos mentalizamos que a lo largo del día pues tenemos que tener una ingesta de líquido que ronda los 2-3 litros diarios. 2-3 litros porque depende un poco del sexo, depende de la edad, depende de la actividad que se desarrolle, pero bueno, se sitúa eso, entre 2 y 3 litros diarios. El problema es que pensar solo en agua, pues hay veces que nos resulta un poco aburrido. Y por eso desde el observatorio apelamos a la variedad y al sabor para llegar a esa cantidad óptima diaria. Tenemos que pensar que podemos ingerir pues zumos, por supuesto agua, pero también los zumos aportan agua a nuestro organismo, los lácteos, los refrescos, las infusiones, los caldos y los alimentos, por supuesto, también aportan líquido. Y todo eso, al final del día combinado, pues hace que lleguemos a esa cantidad de la que hablábamos. A veces es complicado. Hay quien dice, yo no soy capaz de beber tanto líquido. Me dicen que beba más de un litro. Y, en fin, ¿cuál es lo recomendable? Dado, bueno, que estamos hablando de, para muchas personas y diferentes edades, en este momento nos escuchan, dependerá del ejercicio que hagamos y, en fin. Como decíamos, depende del ejercicio, de la actividad que se desarrolle, depende del sexo también, depende de la edad. Pero si tenemos en cuenta que nuestro organismo es entre un 70 y un 80% líquido, pues así somos conscientes de lo importante que es. Por eso decía, entre 2 y 3 litros diarios es lo ideal para conseguir un equilibrio hídrico que nos permita que nuestro organismo funcione correctamente. Hay que pensar que el líquido está involucrado en todas nuestras funciones vitales. Es decir, que no solo es en el transporte de desechos que eliminamos líquido por la orina y por el sudor. Cuando respiramos estamos consumiendo líquido. Nuestra mente, nuestro cerebro necesita líquido para funcionar. Por supuesto, los riñones, cualquier articulación, cualquier músculo funciona correctamente cuando hay una correcta hidratación. Entonces, si pensamos en todo esto, pues somos muy conscientes de lo importante que es el líquido para nosotros. Y si además tenemos cerca una botella, un vaso, una lata de nuestra bebida preferida, nos va a resultar mucho más fácil llegar a esa cantidad que hablábamos de 2-3 litros, un poco dependiendo de edad y de sexo. Bueno, y hablábamos de movernos, del deporte, del ejercicio, que eso es otra de las claves, ¿no? Es también muy importante. Lo ideal está en la combinación de todo esto, una correcta nutrición, recurrir a los alimentos adecuados, una correcta hidratación y combinarlo con ejercicio. Todo ello de forma moderada, no podemos no debemos excedernos en nada. Pero todo ello combinado pues puede conseguir que nuestra nutrición sea correcta, nuestro ejercicio esté dentro de los parámetros normales para nuestra edad y nuestra actividad y que pues tengamos una vida más sana, más saludable. Sin embargo, los datos que tenemos es que nos movemos cada vez menos, más sedentarios, más tumbados en el sofá. Y esto pues no es nada bueno, ¿no? Sí, es cierto, pero es que además muchas veces pensamos, esto va a lo mejor un poco por rachas a lo largo del año, ¿no? Y cuando va llegando el buen tiempo y demás, pues nos hacemos más proclives, digamos, a practicar ejercicio. Pero el ejercicio simplemente puede ser caminar. Caminar 30 minutos diarios es estupendo para nuestro organismo, nos ayuda a estar mejor, a conservar pues el peso idóneo, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos que recurrir a grandes ejercicios, ni ser súper estrictos con la alimentación, ni con la hidratación. De una forma equilibrada, a lo largo de todo el día, pues hacer algo de ejercicio, comer e hidratarnos correctamente, y esto nos va a ayudar a encontrarnos mucho mejor. Sobre todo a superar a lo mejor quizás el estrés y diferentes historias, claro, que ahora parece que abundan, ¿verdad? Sí, pero que tenemos que pensar que el insomnio, que el estrés, como decías, todo eso se soluciona con una vida activa, con tener los músculos y el cuerpo en un funcionamiento correcto, y todo eso es pues eso, con una correcta alimentación, una correcta hidratación y un ejercicio moderado. Sobre todo la hidratación, que es lo que mencionaba antes, elegir lo que más nos guste, bebidas que nos aporten pues líquido que necesitemos durante cualquier momento del día, ¿no? Cualquier bebida aporta agua a nuestro organismo. Resulta, como decía, difícil pues dedicarnos solo al agua, pues pensar que hay otras bebidas que con moderación también son buenas para nosotros. Bueno, Isabel, y ya para concluir, pues para que los oyentes conozcan exactamente qué es el Observatorio de Hidratación y Salud. Pues el Observatorio de Hidratación y Salud nació en el año 2006. Es una institución de carácter científico-técnico que tiene como objetivo pues promover y promulgar todos los hábitos saludables, sobre todo centrados en la hidratación. Entonces, desde el observatorio, pues hacemos investigaciones, revisiones bibliográficas, hacemos campañas de concienciación de la población, estudios y demás, y todo ello encaminado, como decía, a que se conozca más sobre la hidratación, sobre la correcta hidratación, sobre las pautas saludables, y es principalmente educar y divulgar todas estas medidas que nos van a ayudar a hidratarnos correctamente y a sentirnos mejor. Y además tenemos una página web que, si me permites, sí, es www.hidratacionysalud.es, donde se encuentran todos estos consejos. Tenemos que decir que hay un consejo científico asesor formado por 12 expertos en distintas disciplinas, pues tenemos geriatras, pediatras, expertos en nutrición, que son un poco los que nos marcan la pauta y los que nos aconsejan sobre las medidas a tomar, sobre las actividades que debemos desarrollar y demás, o sea que estamos muy, muy bien asesorados. Bueno, pues ya lo saben. La importancia de la hidratación, también la alimentación sana, evidentemente hacer ejercicio, caminar 30 minutos diarios no viene nada mal, si se puede hacer un poquito más mejor, todo eso para, bueno, pues encontrarnos mejor y, en fin, vivir, pues tener una mayor calidad de vida. Isabel López Iglesias, de la Secretaría Técnica del Observatorio Hidratación y Salud, muy amable, muchísimas gracias y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.